¿Cómo te va, Sergio? Hola, muy buenas tardes, Gastón, a toda tu audiencia. La verdad que, bueno, muy feliz por estar dialogando con vos nuevamente y contarte un poco lo que fue la participación mía en la ciudad de La Barriga. ¿Cómo ha sido justamente? ¿Te quedaste con la victoria en una accidentada competencia? Ahora vamos a charlar justamente de esto, pero ¿cómo fue desde lo deportivo, desde tu lado? Bueno, lo deportivo, yo después de la preparación, como habíamos hablado en la vez anterior, estoy muy bien, he agarrado un buen ritmo de competencia, así que estoy muy bien preparado. Bueno, me presenté el día domingo en la ciudad de Olavarría, en la competencia del cross por la memoria, una prueba nueva, pero que, bueno, anunciaba muy buena premiación y anunciaba muy buena cantidad de deportistas de nivel, así que bueno, lo hicimos presente y por suerte, por mi parte, pude correr muy bien y bueno, lanzarme con la victoria final. ¿Te sentiste cómodo? Sí, por suerte muy cómodo, muy suelto el corrido. Estoy en un momento bárbaro, creo que debe ser el pico de la preparación que hicimos en Salta y bueno, ahora está dando sus frutos, cosa que me pone muy contento porque se han hecho las cosas muy bien. Bien, y bueno, recién estamos arrancando y está bueno que te sientas de esta manera como para arrancar el resto de la temporada. Sí, así es, el año es largo, van a venir muchas competencias por delante, por ahora estoy haciendo competencia de 10 kilómetros, pero más adelante tengo pensado correr en un medio maratón que va por el de Buenos Aires y también el maratón de Buenos Aires. Y bueno, después tratar de llegar de la mejor manera a lo que es la tradición en familia. En este sentido, decíamos recién en el comienzo, accidentada desde el punto de vista desde lo organizativo, ¿qué pasó con los banderilleros en plena competencia? Sí, bueno, se largó la competencia y supuestamente no alcanzaron a repartir los banderilleros en los puntos que tenían que estar. Se había anunciado un cross todo por caminos rurales y bueno, se sabe cuando se sale de la ciudad en caminos que por ahí son demasiado extensos y que hay pocos lugares para doblar o lugares cada 2 kilómetros hay una calle, ponele. Sí. Nosotros corrimos todos por una calle que bueno, la primera calle que agarramos después de la salida del predio del sindicato y nunca encontramos el banderillero, entonces bueno, a los 6 kilómetros y pico decidimos, yo paré porque iba ganando ya en ese momento. Decido esperar a los que venían atrás y bueno, comentarle la situación de que llegamos 6 kilómetros y pico y que bueno, aparentemente estábamos perdidos porque no había nadie que indicara el camino. Claro. Entonces decidimos volver y bueno, cuando estábamos volviendo encontramos un montón de gente que bueno, todos con la misma situación, que ya se habían vuelto antes y de pasar tan primero quedamos casi último. Sí. Y bueno, pero por suerte pude pasar para adelante y bueno, yo pude ganar la competencia como lo venía haciendo. Pero ahí en la rama femenina hubo más discordia porque, bueno, hubo 3 chicas que hicieron los 14 kilómetros con nosotros prácticamente y el resto había hecho menos de 10. Y bueno, justo Nadia, que era la que venía ganando, había quedado en el cuarto o quinto lugar. Pero bueno, después le pudieron reconocer el premio. Claro. Así que el tiempo es ficticio, estos 47 minutos. Sí, no son no es real. Un tiempo de sobre 14 kilómetros. Claro. Más o menos, sí, eran 14 kilómetros los que recorrí y a mí me quedó un promedio de 3.24, 3.25, claro. Cosa que para los 10 en un cross sería algo de 34 minutos más o menos. Bueno, victoria es lo importante, la satisfacción nuevamente de subirte a lo más alto del podio y de acá a lo que viene, ¿qué tenés en lo inmediato en tu carrera? Bueno, este fin de semana voy a estar presente en la ciudad de Maipú, en una prueba tradicional ya que se realiza en dicha ciudad. La pude ganar un año, Así que este año se cumplen 10 años de la victoria mía, y bueno, vamos a estar presentes junto a la organización y a la gente de esa ciudad que siempre me ha atendido muy bien. Es una de las pocas pruebas del calendario que cuando termina la competencia te dan de comer asado y bueno, te brindan una atención muy muy linda para los atletas, así que bueno, si alguno no tiene nada que hacer este fin de semana, los invito también a que se acerquen a la ciudad de Maipú a correr esta prueba, que son 10 kilómetros bastante llanos, y bueno, con mucha calidad de la gente. Bien, bien, bueno, buenísimo, que sea con éxitos entonces este fin de semana en Maipú. Gracias por el contacto nuevamente, Sergio, queríamos reflejarte luego de esta victoria en Olavarría y seguramente a lo largo del año estemos charlando nuevamente, ¿te parece? Sí, muchas gracias a todos, gracias por acordarte siempre y bueno, ya te mando un abrazo enorme y espero que sigas adelante con tu programa, un abrazo.